Apréndete de memoria el sitio donde está el tesoro. Y si escapas, corre hasta Montecristo y apodérate de nuestra fortuna. Abad, abad. Mira, parece que el loco fue a reunirse con su tesoro. Este irá al saco, como los demás. Para mí está muerto. Quémalo y lo comprobaremos. No responde. Este sí que está muerto. ¿Tienes la bolsa? Sí, aquí está. Muy bien. Entonces, hagámoslo ya. Bien. Lo dejaremos aquí. Esta noche vendremos a buscarlo. ¡Vamos! ¡Llevemos el cuerpo del viejo ahora! Tú de una punta y yo de la otra. ¿Listo? ¡Ahora! ¡Demonios! ¿Cómo pesa este muerto? ¿Has hecho el nudo? ¡Ahora! ¡Ahora lo hago! ¡Vamos! ¡Ya está! ¡Agarra aquella! ¡De ahí! ¡Bien! Ahora, démosla a los tobillos. Alumbra aquí. No puedo ver lo que busco. ¿Está hecho el nudo? Sí. Sí está hecho. Bien. A la una. A las dos. Y a las tres. Ugh! el mar. Gracias a Dios que traje el cuchillo para desatarme. Para desatar mis pies. Ay, así es corto la tela. Nadaré hasta la orilla.